¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. La Frontera Radio. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía y ciencias del espacio que hacemos aquí la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra dentro de una calurosa pecera. Y ahora saludo de nuestros compañeros que se encuentran en un fresquito estudio. Don Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien. No lo veo usted tan bien, lo veo vendado. Sí, la mano me hizo un corte con un cristal. Tres puntos, costura. ¿A quién se le ocurre, hombre? Con seda trenzada. Don Marco, buenas noches, bonsoir. Tampoco va usted a acostarse ahora, bonsoir. ¿Qué tal ese viaje? Muy bien, sí, ya me fui afrancesado, vengo aún más afrancesado todavía. Una segunda luna de miel, ¿no? ¿Perdón? Una segunda luna de miel. Una segunda, casi. Sí, toda una segunda luna de miel. Pues menos mal que fue usted a París, no fue a Londres. Bueno, ¿puedo contar una anécdota? Sí, cuente. Pues la anécdota es que tres días antes del suceso de Londres, estando en una estación de metro en París, pues se cae la catenaria, es decir, hay un fallo eléctrico que impide la circulación del metro, y se queda pues media res caída en el suelo. Esto llega a pasar dos días después, o el mismo día de Londres, imagínese usted lo que se puede haber formado allí. Pues se podía formar un caos. Auténtico ataques de pánico. Sin embargo, allí pues no pasa nada. Todo el mundo es muy civilizado. Cogió los autobuses. La organización absolutamente nefasta. Decimos que España, pero ante una contingencia como esa, vaya. París se las trae, ¿eh? Sí. Es caótico total. Tremendo. Podía haber como 4.000 personas atendidas por un solo funcionario de la red de metro. La SNCF. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso y la compañía. ¿Qué tal estamos? Pasando calor como buen hijo de vecino en esta santa ciudad. Muy bien. Don Manuel Jiménez. Buenas noches. Cada vez más oscuro, más negro. Pues ya no será por las horas que me estoy bajo el Lorenzo. Ya está usted bajo el techo ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Estudia usted más? Sí, bastante. doña... No, no tiene alcohol. Esa voz que se ha escuchado de fondo del señor que ahora saludaremos. Doña Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches, Alfonso. ¿Cómo estamos? Bien, dispuesta a relativizar un poco. A relativizar un poco, que es el tema de hoy. Don Antonio, ¿qué le pasó a usted? Me habían invitado a un refresco y echaba de menos en falta algo. Es un refresco solo. Y ahora iba a saludar yo a Álvaro y se me va. Con lo cual, bueno, se va a librar porque me ha traído un vasito de líquido negro efervescente con azúcares. Al salam y alta pib, hol. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pero no me mire para hablar, no hace falta, estamos en la radio. Es que le estoy indicando que entre en la consulta. Es que llevo una temporada allí con los señores inmigrantes. Yo soy lo suficientemente hipocondríaco como para que usted me diga entre la consulta y ya entro malo. Con que déjeme usted de consulta. Normalmente si vas al médico está malo, Alfonso. Sí, pero es que aquí viene el médico aquí. Yo no... A mí no, por ahora el 100% de la gente que ha entrado ha salido por su propio pie, ¿eh? Ah, bueno, vale, entonces sí. Vivan los ruidos de las bolsas de plástico de poliuretano. Es que... Claro, el pie es la primera parte del cuerpo que empuja la puerta cuando está tumbado. Pero vamos, por ahora bueno. Sano. ¿Y usted sano, don Alfonso? Yo sí, ahora sí. Magnífico, magnífico. Ahora sí, según mi médico estoy de alta para trabajar, o sea, estoy sano. ¿No? Creo que don Antonio dice que sí. Sí, sí, sí. Si su médico de cabecera le da el placebo, pues que nada, estupendo. Está usted totalmente apto. Pues tiene usted un problema. Tanto ahora, de mente como de cuerpo. Tiene usted un problema. Llega el señor presidente. No, hombre, pero no hace falta que le deje el sitio si quiere. Señor presidente. Buenas noches. A la última moda. Me retraso un momentito. A la última moda con su móvil colgado. He visto. Estoy a la última. Hombre, el estrellero. Pues está hecho concurrido y esperamos la llegada de nuestro compañero Paco Daza, que parece que va a venir, ¿no? Desde Madrid. Decían que fue por el mes de julio, estaba por aquí, ¿no? Sí, me ha dado un toque al móvil y que viene. ¿Pero para hoy? Sí, sí, incluso. Que viene. Vendría no a la hora de empezar, como es ya conocido, pero sí que se pasara por aquí. Silencio, no puedo ni tomar nada. Me pilláis. Qué cantidad de gente, qué alegría. Eso sí, se nota que el verano es. En verano. Igual que las noches frías de enero, ¿eh? Que estamos aquí los cuatro. De... Sí. En enero estamos aquí en cuatro. Los perpetuos, pero bueno. Yo no he estrenado todavía en invierno, Alfonso. ¿Me tengo que estrenar en invierno? Eso es verdad, tú todavía no la has estrenado, pero no. ya verás cómo es distinto. Son es estrellas diferente. Distintas, constelaciones distintas. Es otra manera de entender la vida. Yo cuando estuve viniendo en verano, hace cuando estaba en Kowu y podía permitirme venir, eran 3, 4 o 5. Lo que pasa es que entonces ya también era más, también había otra gente que ya no está y eso. Sí, pero esa gente aparece alguna vez en cuando. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hoy toca un tema que lo vamos a hablar luego, que es de la relatividad. La semana pasada hablábamos de Einstein, estuvimos llevando toda su biografía, pero si hay alguien que quiera comentar algo en especial... No queréis comentar ninguna noticia, nada que tengáis, nada, ¿no? Pues entonces, si queréis, nos vamos directamente. Me está poniendo nervioso el señor de la bolsa. Es que mucha tentación. Es la tentación. Yo, como en la bolsa. Usted bien sabe, señor Alfonso, y le comenté el otro día por teléfono, me muerdo la lengua últimamente cuando pongo la tele y veo que emergencia y catástrofe. Y no quiero hablar por lo que... Es que este programa no es de emergencia ni de catástrofe. Ya, pero vamos, que después me dice usted, es que está todo el día pensando en emergencia y... Y la tele me da la razón, ¿eh? Sí, ya. Es imposible que una persona pueda tener hambre de dulces ahora. Pues yo en cuanto desconectes un ratito me echo para la bolsa también, ¿no? Bueno, pues mientras el señor secretario... Tengo en cuenta que el cerebro funciona con azúcar, señor presentador. Bueno. Sí, ya, pero es que ese señor necesita una remolacha entera porque que siempre está necesitando. Estoy preocupadísimo ahora con la reforma de la OCM. Bueno, vámonos a la relatividad. La semana pasada hablamos de Einstein y hoy vamos a hablar de, bueno, tanto de la relatividad como de algunas otras teorías o cosas que él haya descubierto, ¿no? Hablábamos de los algo fotoeléctrico, ¿no? Sí, básicamente, aparte de otras muchas aportaciones, llegamos a hablar la semana pasada por encima y queríamos seguir hablando esta semana de sus cuatro aportaciones fundamentales, que son efecto fotoeléctrico y movimiento browniano, que es por lo que le dieron el premio Nobel, y después relatividad, teoría de la relatividad especial y teoría de la relatividad general. que son las dos teorías más importantes como teorías, ¿no? Los otros son unos efectos puntuales que muy interesantes, que le valieron el premio Nobel y de gran mérito también, pero lo gordo, por lo que es conocido, como todos sabemos, es por E igual a MC cuadrado y por la relatividad especial y general, ¿no? Bueno, pues yo, para empezar, yo he traído aquí una documentación que he sacado de internet y voy a nombrar la página y las fuentes. Me parece una página estupenda. Además, porque son amigos míos los que la han hecho. O sea que... Bueno, la página se llama www.omerique.net, y es la página del CEP, el Centro de Profesores de la Sierra. El webmaster es Ricardo de los Santos Biodre, un buen amigo, matemático, profesor del Instituto de Arcos, y está ahora mismo liberado, digamos, de la tiza, y se dedica solamente ahora mismo al CEP, a lo que es el Centro de Profesores. Es curioso porque Omerique, pues nadie sabe quién es, ¿no? ¿Alguien sabe quién es Omerique? Primo de Homero. Omerique, no, pues no me suena. Antonio Hugo de Omerique es un matemático andaluz nacido en Sanlúcar de Barrameda el 6 de enero de 1634, cuya obra fue estudiada y elogiada por Sir Isaac Newton. O sea que no era... ¿Usted lo conocía? Yo estoy atento al control y no te estoy escuchando nada. Bueno, pues te repito. Antonio Hugo de Omerique es un matemático andaluz nacido en Sanlúcar de Barrameda, cuya obra fue estudiada y elogiada por Sir Isaac Newton. Menos mal. Como que este hombre es matemático, pues le ha puesto el nombre a la página de Omerique, por supuesto. Y además... le ha buscado un significado a todas las letras. Y Omerique significa organización de materiales educativos y recursos informáticos que se utilizan en la enseñanza. Para que veáis. Bueno, el lema, lo puedo decir incluso en presencia de Marcos, el lema de la página dice: el pingüino ya no tiene frío. Linux. Ah, pues para mí que sigue congelado. Bueno, pues este... esta página, omerique.net, Omerique, con Q y con Q y con U. ¿Con H o sin H? No, sin H. Omerique y con Q y con U. Que últimamente escriben todas las que sin la U. Tiene su U incluida. Pues hay en la página... que es el piropo favorito de Flanders en Los Simpsons, cuando dice su mujer, cuando su mujer se muere, le dice: me siento como una Q sin una U. Sí, pues no lo sabía. Fantástico. Lo he probado, Flanders. Y funciona, Las deshace. A la que sabe suficiente ortografía las deshace, la que no, ¿no? Pues no es la pena casi, ¿no? Bueno, pues esta página, como estáis viendo, es el Centro de Profesores de la zona de la sierra, de aquí de Cádiz. Y aparte de muchos recursos para profesores, pues hay dos apartados muy interesantes. Uno dedicado al cuarto centenario del Quijote, un montón de actividades de los institutos, colegios, etcétera. Y otra que es 2005, Año Internacional de la Física, de donde yo he sacado un montón de material, viene muy sencillo, explicado como para niños, y está muy bien, la página está muy bien. La página, la parte de la relatividad y de Einstein, es de Maite Ruiz, también amiga y profesora de Física y Química del Instituto de Arcos. Una página muy muy interesante, la recomiendo. Pues bueno, aparte de la propaganda que les hago a mis amigos, como es de ley, pues podemos ya empezar a comentar brevemente, porque ya lo tocamos, ¿te acuerdas, Lito, la semana pasada? Sí, el fotoeléctrico y el browniano, para centrarnos un poquitín más lo que es... Para empezar, lo que le dio verdaderamente prestigio a Albert, ¿no? A Albert, claro. Que fue en el año 2005... No, es Albertito, es el Tito Alberto para nosotros. Tito Alberto. El año 1905 lo nombraron como Annus Mirabilis, el año de los milagros, porque publicó prácticamente todo lo fundamental de todo lo que es la vida futura de Einstein, ¿no? En ese año, en 2005, ¿no? Uh-huh. Movimiento browniano, relatividad especial, fotoeléctrico, y ya se vislumbraba algo de general, pero el general fue un poquito más tarde, ¿no? Pero el grueso lo publicó todo este año, todos los artículos lo lanzó así, como quien no quiere la cosa. La especial va antes que la general, ¿no? Sí, la especial la hizo antes, es más... es una relatividad restringida y más simplificada, ¿no? La general es un poco más... Es para más intentar abarcar mayor... Digamos, facilita. La relatividad facilita. ¿Cuál es la que me se puede entender es...? No, la... se puede... No, bueno, no, no. La especial es más fácil, en teoría. Bueno, estamos teniendo un programa especial de verano. Paramos un programa ahora, porque en verano sabéis que siempre aparecen los miembros de la diáspora, los jerezanos que se encuentran fuera y que se acercan pues en vacaciones a vernos, ¿no? Nuestro buen amigo Hiparco Daza, que algunos los recordarán de bueno, que ha participado bastante en su tiempo. Sí, ya lo creo, venía muchos jueves, ¿verdad, Paco? Pues dejarle un micro, porque es curioso, antes, porque en principio... Que sea para saludar, Paco. Hola. Hola, un saludo un tanto... Siempre Parco en palabras. Siempre Parco en palabras. No, hombre, es curioso que lo conocimos uno y ya son tres los que vienen, sí. La cosa... Sí, sí. Y el año que viene pues serán cuatro o cinco. No me hemos multiplicado. Buenas noches, acércate. Ahí. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Yo muy bien, ¿y vosotros? Pues aquí, esperando el verano. ¿Cómo? A ver, de multiplicar, ¿por qué número hay que multiplicar dos para que dé tres? Por unos fraccionarios. Usted es ingeniero, ¿no? Debe saberlo, ¿no? ¿Cómo va la vida por Madrid? Pues... Si tendremos multiplicado y venían dos, ahora son tres. Un momentito, hablar uno en uno. ¿Qué? ¿Complicado la vida en Madrid o qué? Sí, claro, como los atascos y todo el rollo, pero bueno, está bien. ¿Te gusta ya Madrid, ¿no? A mí ya me desagrada. ¿Que te desagrada? Que no me desagrada. Ah, que te quedas en Madrid ya, vamos, como siempre. Eso nunca se sabe. No. Bueno, mientras haya ascensores, ¿siguen lo mismo? Y mientras haya ascensores que poner, estaré allí. Ahí. ¿Cuál era la marca de ascensores? Es que no van a hacer publicidad, tío. Pero... ¿Cuál era? Otis. No, Otis no. No, Sidle. ¿Cuál? Otis no. Era Sidle, chaval. Sidle. Bueno, como el de la lista. Bueno, pues hoy tenemos ahí en las gradas a su señora esposa con su... ¿Cómo se llama el niño, chiquito? Bueno, el niño se llama igual que yo. O sea, Paco, no es que se llame igual que yo. Y es que nació el mismo día que yo, por eso se llama igual que yo. ¿Cómo lo hiciste? ¿A posta o fue casualidad? Sí, claro. O sea, nosotros hicimos un calendario y con la hora y todo eso... Ahí. Astronómicamente, con las vimos... cartas en la mano y el Starling en la otra, exactamente, vimos que había que hacer, en qué momento había que hacerlo y cuándo. La ventana de lanzamiento, que exactamente. Que se llama. Ahí. Y vimos la ventana de lanzamiento en ese momento y pusimos el cohete en funcionamiento y todo salió. Justo, no tenemos un problema. Bueno, pues bueno. Nos han llamado de la NASA por esto, ¿eh? Sí. Sí, pero oye, padre y hijo, ¿cómo es que esa precisión? Bueno, voy a por la segunda igual, ¿eh? Que aquí algunos hablan. Tiene que ser igual el mismo día que tu señora. Que algunos. Para que esté compensado. Algunos aquí también pueden hablar y dar cursos de precisión, ¿eh? Ah, sí. Está bien. No miro a nadie. No mira a nadie. Es que se va a convertir esto en un programa rosa, que no. No, mis hijos nacieron uno el 20 de febrero y otro el 21. Estaba también bastante. Calcula. O sea que, con una diferencia de 4 años. Yo creo que tu mujer nada más que te deja una vez al año. La misma siempre. La misma. Hoy toca. Una ventana reducida. El año no hace daño. Bueno, pues venga, ya después de este ratito de relax, que ahora con este barullo podía Don Marco haber aprovechado y comer más, pero no se da cuenta. Pues volvemos con lo de que estamos hablando. Venga, pues de, sí. Estamos hablando de los logros de Einstein, logros físicos, y empezamos comentando el efecto fotoeléctrico y el browniano, que ya hablamos un poquito la semana pasada, y ya para centrarnos en lo que es la relatividad que queremos tocar este día, ¿no? Pues bueno, el efecto fotoeléctrico es un efecto de origen cuántico, ¿no? Por eso no era tan fácil de descubrir su origen y su forma. Intenta explicarlo que nos interese. Es simplemente cuando luz incide sobre un metal, una luz determinada es capaz de extraer de ese metal electrones, ¿vale? Entonces los electrones se detectan con detectores. Y ¿cómo es posible que luz incida sobre un metal y sea capaz de arrancar electrones? Entonces pues Einstein pensó que la luz por aquel entonces pues ya se iba vislumbrando la dualidad onda y partícula, pero él pensaba que no solamente era una partícula y una onda a la vez, sino que era una onda que viajaba en forma de paquetes de onda, ¿no? Paquetes en los que se almacenaba energía, ¿Cuánto? Entonces, los cuantos, ¿eh? Lo que después se llamó cuantos y de ahí de género. Una pregunta. Dime. ¿Está hablando la onda de la luz? La onda de la luz, en vez de ser, digamos, lineal, va por paquetes. No es como cuando yo tiro una piedra a un charco, no es igual. Con su cresta. Sí, si tú tiras. Sí, es una onda así, pero que aparte de ser un fenómeno ondulatorio. Va concentrada, digamos, en imagínate que la onda lleva pequeñas piedrecitas y esas piedrecitas, que son los cuantos, van golpeando el metal. Es difícil de imaginar, ¿no? Porque uno la luz la ve una cosa etérea, que no tiene masa, que no choca con nada, que cuando te incide la luz sobre tu piel no te duele, en fin, pero tiene esos cuantos de energía. Entonces esto lo imagino porque no es un efecto muy difícil de explicar. ¿Cómo incide luz que no tiene masa ni tiene nada material? Por lo menos en aquella época, sobre un metal y es capaz de extraer un electrón, que es una partícula material que se mide, tiene masa, tiene energía, tiene carga. Bueno, pues Einstein imaginó que eran la luz, pues su naturaleza dual, onda y corpúsculo, es una onda, pero que va a base de paquetes de energía. Si el paquete es energía que transporta, que tiene que ver con su frecuencia, es capaz de, al pegarle el pepinazo al metal, de tener energía suficiente de arrancar un electrón, el electrón sale. ¿Esto de qué depende? Pues depende de la frecuencia, absolutamente de la onda. Si y aumenta la intensidad, ¿qué es lo que pasará? Si no tiene la frecuencia adecuada, no arranca ningún electrón. La gente pensaba, claro, si yo incido esta luz, yo con esta luz incido sobre este metal, si le doy más intensidad, pues arrancaré más. Pues no. Si no tiene el umbral mínimo de frecuencia, o sea, lo que tengo que variar es la frecuencia, no la intensidad. Cuando yo varío la frecuencia y llega el momento, la frecuencia adecuada para arrancar electrones, empiezan. Y a partir de ahí, si yo aumento la intensidad, salen más electrones. ¿Qué es la intensidad de una onda y qué es la frecuencia? La frecuencia es, por hablar en términos coloquiales, el color. O sea, la frecuencia y la longitud de onda son dos características que van parejas en una onda. Y la frecuencia es más difícil de explicar. La frecuencia lo tenemos aquí, que nosotros emitimos en una frecuencia de 107.8 MHz, pues todas las ondas tienen su frecuencia, pero es más fácil explicarla por, en vez de frecuencia y longitud de onda, que es el color. O sea, imagínate que una luz amarilla incide sobre un metal y no arranca electrones, y yo le pongo mucha intensidad, una luz amarilla muy intensa, y sigue sin arrancar electrones, en cambio la pongo verde, que es otra longitud de onda, por tanto otra frecuencia, y sí arranca electrones, aunque sea muy tenue. Vale, pues esa es la explicación del efecto fotoeléctrico que dio Einstein, que la luz son paquetes de onda, los paquetes de onda son, entonces Einstein de la frecuencia, descubrió que más vale maña que fuerza, ¿no? Claro. Con el tema de las ondas. Sí. Más vale maña que fuerza, es decir, no hace falta que la intensidad sea grande, o sea, en el momento en que llegas a la frecuencia adecuada para arrancar electrones, se aumenta la intensidad, pues en vez de salir uno, pues salen 10. Claro. Pero si no llega a esa frecuencia mínima para extraer electrones de ese metal, ya puedes tú ponerle la intensidad que quieras, que no sale ninguno. ¿Y eso sirve para? Eso, el efecto fotoeléctrico. Sí, si esos electrones que ya han logrado arrancar del metal, los canaliza mediante una parte de electromagnética, puedes conseguir un flujo de electrones, y es un flujo de electrones, una corriente. Una corriente, las sí, las si no lo atrapas, pues... las televisiones, ahora menos, pero las antiguas tenían válvulas de vacío, que era el efecto fotoeléctrico. Aquello era el efecto fotoeléctrico, el display de un mando, o sea, aparece por todos lados. El efecto fotoeléctrico es muy utilizado. ¿Qué me dice de las puertas de los sensores? ¿Qué sería de las puertas de los sensores? Sin Einstein. Sensores fotoeléctricos para claro. Que se abren y se cierren cuando tú pasas. El sistema de... Es un efecto muy utilizado tecnológicamente. El efecto esto se aplica a un circuito que mientras que haya esa corriente con esa luz se cierra y cuando deja de pasar luz, pues se abre se hace algo mecánico que se aprovecha ese corte de corriente o esa reanudación de corriente para hacer algo mecánico con esa interrupción de corriente. Ya eso es la parte técnica. La parte teórica es arrancar los electrones. No visible. Es una luz, un espectro no visible. Se puede hacer visible con una sustancia. Se le puede dar un color. La sala que se hace visible con humo. Con humo. ¿Y es cierto eso? ¿Es cierto que se hace visible con humo? Sí, porque con alguna sustancia sí se puede hacer visible. La luz sí es muy muy muy directa, tipo láser y tipo así, sí. muy directa, ¿no? Pues se difumina en las partículas de humo y se ve un poco mejor. El láser también es un haz de luz, claro. Muy intenso, ¿no? Bien, pues es el efecto fotoeléctrico, que es bastante, ya te digo, es bastante tecnológicamente lo que más aplicaciones ha tenido, ¿no? El movimiento browniano es una cosa... Dígame usted. Que si hacemos una pausita. Vale, mejor, ¿eh? Que me tengo que comer todo eso. hemos explicado lo que es el... Has dicho el efecto fotoeléctrico. Sí. Y ahora, ¿con qué nos vamos a ir dentro de un ratito? Movimiento browniano. De brown, de marrón. Del brownie que te ponen... Bueno, pues ahí os dejo un ratito y nosotros vamos un poquito de música y luego nos vamos con otro de los... De las explicaciones que Einstein nos dio. Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. It's always repeating itself. ¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Ya estamos aquí de nuevo. Hoy es difícil controlar aquí a nuestros compañeros, están un poquito desmadrados, pero bueno, porque es verano, vamos a dejarlos. ¿Estamos en antena otra vez? Muy bien. Nos vamos con el movimiento browniano. De Brown. Bueno, pues el movimiento browniano, para hacernos una idea, es cuando ponemos, por ejemplo, un vaso de agua y echamos una gotita de tinta azul. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se queda la gotita en donde la has puesto? No, pues acaba por difundirse. Ese movimiento así aleatorio, de esa gotita hasta que se queda todo el agua azul clarito, ¿no? La gota arriba y todo el resto blanco, es el movimiento browniano. ¿Cómo ocurre esto? Pues la gente en aquella época pues no sabía explicarlo correctamente. Y Einstein lo explicó desde el punto de vista de la mecánica. La mecánica y la mecánica a nivel chiquitito, que es la mecánica estadística, cuando se trata de muchas partículas, ¿no? Las partículas de agua, las moléculas de agua chocan, como estén en continua agitación térmica, según la temperatura que tenga, chocan entre ellas, y cuando le pones la gotita de tinta o de otra cosa cualquiera que no sea agua, pues chocan con ella. Al chocar con ella, la velocidad es aleatoria en todos los sentidos, acaban por llevarla a todos los lados del volumen que ocupa el agua. Y eso lo explico por el punto de vista de choques puramente mecánico, cómo choca cada partícula con esa otra, tipo bolas de billar. Y si imaginamos un montón de bolas de billar todas chocando entre ellas, y una todas blancas y una negra, esa negra dónde estaría al final, pues se movería aleatoriamente pues por todas las blancas, porque todas van chocando con ella, con las blancas entre sí, con la negra y con las paredes. Eso es la explicación del movimiento browniano, ese movimiento aleatorio que no tiene explicación nada más que desde el punto de vista de mecánica estadística. No saber hacia dónde va a ir, estadísticamente, pues la probabilidad de que vaya para un lado o para otro, pues debe ser la misma, o según la temperatura y la masa del agua y de la bolita a otra, si es más grande o más chica, etcétera, etcétera. Y eso sería la explicación del movimiento browniano. Pero esto no tiene nada que ver con lo anterior. No, exactamente nada. Que se levantó un día y dijo, bueno, ahora voy a estudiar el movimiento browniano. No, son cuestiones que están en... que estaban en sobre la mesa en aquella época en la física. Efecto fotoeléctrico. Pues mira, cuando mandamos luz sobre un metal salen electrones. ¿Pero esto por qué? ¿Por qué? Son preguntas que estaban sobre la mesa. Las partículas, cuando yo la pongo una molécula de una cosa sumergida en otra, se mueve de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué se mueve de esa manera o de otra? Pues entonces él le dio explicación científica y con fórmula y experimento a todo este tipo de cosas. Y los formuló y le puso su formulita, y la de fotoeléctrico, sus cuantos, que son E igual a H por la frecuencia, etcétera, etcétera. O sea que él le dio explicación y lo puso en matemáticas, ¿no? Pero no solo fue un día que se levantó y, sino que fue, son cuestiones que estaban sobre la mesa. ¿Por qué la física de partículas estaba incipiente y no tenía explicación? Hoy en día, cualquiera que haya estudiado física, incluso de bachillerato, todas estas cuestiones las puedes saber, pero entonces eran completamente desconocidas. Y no había nadie hasta que atinara a darle una explicación plausible. Prácticamente la que es una rama ahora principal de la física, que es de la física estadística y la mecánica estadística, con el movimiento browniano es con la que pegó un salto, que nació casi en el mismo instante que la cuántica, porque trata de efectos que nacieron por esos maravillosos años, como decían en la serie, ¿no? Que en la física, en los maravillosos años, la primera década del siglo XX, pues eso, que eran preguntas que estaban ahí, y científicos de la talla de Einstein y de otros, lo mismo se metían con movimientos de cuerpos grandes que con moléculas, que con... simplemente porque las mentes les daban para ello, desde luego, ¿no? Los fenómenos, digamos, que en este caso, no en otros más teóricos como la relatividad general, eso, pero en este caso los fenómenos estaban antes que las explicaciones. Un efecto curioso del movimiento browniano es que, bueno, aparte del ejemplo que evidentemente has puesto, el típico de la gotita, se aplica realmente a todos los fluidos que están en equilibrio, y el aire es uno de ellos. Entonces, estadísticamente, es posible que, por efecto del movimiento browniano, tú puedes estar leyendo un libro, y claro, evidentemente el libro no salta de tus manos, porque las partículas de aire que lo empujan hacia abajo y hacia arriba, estadísticamente se compensan unas a otras. Pero claro, estadísticamente, con suficientemente número de años esperando, si tú tienes un libro en la mano y esperas muchísimos años, es posible que por este efecto resulta que en un momento, estadísticamente, las partículas de abajo lleguen a impulsar el libro fuera de tus manos. Sin intervenciones diabólicas de ningún tipo. No había escuchado esa interpretación. Pues se calcula, incluso se puede calcular cuánto tiempo. Estadísticamente, cuánto tiempo hay que esperar de media. Es tiempo medio. 10 elevado a 10.000 años. Uf, eso es mucho. Hay que multiplicar la... La cantidad eso entra. Si es de derecho el libro, pues es peor. Yo le puedo hacer a usted que hay ciertos libros que han puesto este efecto en mis manos. Es por el contenido de los mismos. Sin esperar tanto, ¿no? Otro mecanismo en el que se ve el movimiento browniano muy bien es en una habitación polvorienta. Se hace la oscuridad y se deja un rayo de luz que ilumine una porción, y se hace, pues, con como todas las habitaciones polvorientas, se trata de limpiar. Usted barre el polvo de la habitación y la mayoría del polvo sube porque pesa muy poco. Si te fijas en los movimientos que tiene las partículas de polvo dentro de ese rayo, porque en teoría se ha hecho la oscuridad en el resto, aparte de aparecer y desaparecer granos de polvo dentro del rayo, ese movimiento del trocito que ves iluminado corresponde en grandes líneas a, porque ya eso son partículas mucho más pesadas que moléculas, pero a grandes rasgos sería movimiento browniano. Un poquito ahí tiene la gravedad un poquito de que gana, por al final bajando el polvo, pero en un principio, cuando el aire está bastante removido, se asemeja mucho al movimiento browniano. Solo un pequeño apunte: ¿sabéis por qué se llama browniano el movimiento? ¿Y por qué no einsteiniano? No, porque creo que era un tal Brown que empezó a investigar ese tema. Lo describió un Brown que era botánico. Exactamente. Y lo que estudió fue el comportamiento de los granos de polen. De polen, claro. Sí, ahora recuerdo. Y aparte, uno siempre barriendo para casa, este movimiento es una de las bases de la vida, porque es el movimiento que produce el movimiento dentro de las amebas, de los seres unicelulares. El movimiento browniano dentro de las amebas hace que se desplacen y entran en contacto unas con otras, y de una célula surge otra, mamífero, etcétera, hasta llegar a la escala superior, que es miembro de Magallanes, como lo sabemos. No solamente. No solamente. Como sapiens magallanensis. Magallanensis. El movimiento bruniano también intervino en el origen de la vida en cuanto a la en cuanto empezó las primeras moléculas que empezaron a existir, conformaron y limitaron a seres, ya con características bioquímicas especiales. El movimiento de esa de esas partículas y esas moléculas grandes a integrarse dentro de un mismo ser, que hace mitocondrias, que eran incluso la limitación de membranas con un contenido dentro, también forma parte del movimiento browniano. Y una pregunta que quiero hacer, si el movimiento browniano dio un impulso a la mecánica estadística, ¿no? La mecánica estadística puede describir en un momento dado en qué posición se encuentra un electrón que esté girando alrededor del núcleo atómico, porque me acuerdo que el modelo atómico de Bohr describía que los electrones se encontraban en una situación, pero estadística. Era estadística, pero la mecánica, o sea, es una situación estadística, pero eso tiene que ver con cuántica. La mecánica estadística, como disciplina dentro de la física, habla de molécula, o sea, de qué le pasa a una sustancia, por qué tiene más temperatura o menos temperatura una sustancia, por el choque de sus moléculas, sumando todas estadísticamente sus energías cinéticas y potenciales. No llega a nivel cuántico. Sí, a nivel ya dentro de un electrón, o sea, ¿dónde estaría un electrón dentro de una órbita? Eso ya es mecánica cuántica, que como sabes también es muy estadística, sí, ¿no? Es muy estadística, sí, saber la diferencia. Esto de la ecuación de onda y todo eso se refiere a probabilidad. La cuántica lo que da al final es una cantidad de una probabilidad. Es la solución lo que da la ecuación más famosa probabilidad. Claro, que si sabes exactamente dónde está el electrón, no puedes decir nada sobre su velocidad y viceversa. Claro, no tienes información completa. Claro. Bien, pues movimiento browniano muy muy interesante y ha dado pie a la vida y al hombre magallanense y cosas de ese tipo, ¿no? Bien, pues pasamos ya al tema, digamos, importante dentro de la teoría de Einstein, que es la relatividad. Vamos a empezar a hablar de la relatividad. Empezamos con la relatividad restringida, sí, para pasar después a la relatividad general. ¿No? Una pregunta. Dígame. Es que hoy he comentado ese tema con mi amigo y nos preguntábamos, ¿pero antes de la relatividad había algo parecido? ¿Había...? No había nada parecido, absolutamente nada. Pero un campo nuevo. Nada. Era un campo totalmente nuevo, o sea... Porque ¿cómo se le ocurre a Einstein meterse en este berenjenal? Es que la relatividad... Porque los efectos electromagnéticos y eran todo cosas eso. Que estaban encima de la mesa, ¿no? Cuando hablas del efecto fotoeléctrico, electrones, y empieza la incipiente mecánica cuántica que había en aquella época, los electrones y toda la luz y todo lo demás se mueven a velocidades importantes, la velocidad de la luz. Entonces se dieron cuenta... fenomenológicamente, incluso antes que en la teoría, que cuando las cosas se movían tan deprisa, ocurrían cosas muy extrañas. Y la mecánica de Newton, que es la de fuerza igual a masa por aceleración, y la velocidad es igual a espacio partido por tiempo, para todo el mundo, empezaba a fallar en algunos momentos. ¿Dónde fallaba? A velocidades grandes, velocidades muy grandes, próximas a la luz. Entonces había que añadir una teoría que complementara la que ya había, porque la que ya había ya valía. O sea, si un coche va de aquí a Madrid a tantos kilómetros por hora y hay tanta distancia, pues tarda tanto. ¿Vale? Eso sigue funcionando. Pero si el coche va a 0,9 velocidad de la luz de aquí a Madrid, ya no tarda lo que tenía que tardar según Newton. Se sabe que inventarse algo que hiciera que... Las leyes que habían establecido antes solo valía para velocidades pequeñas, y como en el entorno de esa época, a finales de las últimas décadas del siglo XVIII, del siglo XIX, se empezaron los experimentos con la electricidad, y la electricidad estaba muy en boga, y la electrónica, la electricidad solo. Y entonces, al ver que las ondas ya no se movían a las velocidades en las que las leyes de Newton eran válidas, bueno, se intentaron en principio aplicar las leyes de Newton a las ondas y se vio que no. Y Einstein fue el único que postuló unas leyes que eran equivalentes a la mecánica de Newton, pero que sí ya eran válidas a para ondas que tenían una velocidad muy grande, pero que comparable a la velocidad, no el tamaño, porque sí, los planetas son enormes, pero cumplen Newton perfectamente. Sí, exactamente. Llegamos a un momento de la física a principios del siglo este, 19, que, perdón, del siglo 20, que cuando vamos ya a la parte extrema, o sea, si vamos a mucha velocidad, ya no sirve Newton, ya es relatividad. Si nos metemos en cosas muy, muy pequeñas, ya no sirve Newton, cuántica. Y si nos metemos en cosas muy, muy grandes, planetas, galaxias y tal, ya no sirve gravedad de Newton, relatividad especial. O sea, esas tres teorías han surgido dentro, de, digamos, como madre de la teoría de Newton, que es de la que parten todos, pero cuando nos vamos ya a extremos muy importantes, en velocidades, en tamaño, tanto por lo grande como por lo pequeño, surgen estas nuevas teorías. ¿Se puede decir que se busca una especie de teoría cuántica de la lo que es del todo? Una sí, teoría sí, sí. Exactamente. Se, la gravedad cuántica. La teoría del todo, la que unifica... Pero de aquí, me explico, no es aplicable la teoría de Einstein a las cosas normales, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo que la que ya estaba establecida y que funcionaba estupendamente, Newton, cuando tirabas un cohete, un coche andando, una bicicleta, etcétera, etcétera, y en el laboratorio normal y corriente, todo eso funciona. Entonces, todas esas teorías, esas tres que hemos nombrado, la relatividad especial por la velocidad es alta, la general por la gravedad y la cuántica, ¿cuándo? Pasamos a velocidades normales, a tamaños normales y a gravedades normales, se convierte en la de Newton. Entonces yo sigo funcionando, sí, también sí. Cuando voy andando al curro es totalmente igual a MC cuadrado. Igual. Sí, lo que pasa es que la corrección, igual que Newton, la corrección, si tú te que mueves a velocidad C, sí. O 0,9C o 0,8C, entonces tienes que emplear la teoría de la relatividad. Pero si esa velocidad tuya tiende a velocidades normales, a 70 km por hora, pues la fórmula que te queda es justamente la que dijo Newton. Claro. Os leí una preguntita. Os he preguntado cómo se han calculado lo que es la velocidad de la luz. ¿Cómo la velocidad de la luz? Hay múltiples formas de calcularla. Las más precisas son con interferometría. Interferometría, que es una cosa que cuesta mucho de explicar sin hacerte un dibujo ni nada. O por Fizeau, me parece que fue. Fizeau. Mandando un rayo que rebotaba en un espejo en bastante distancia y una rueda circular que nada más que dejaba pasar el rayo, o sea, por un boquetito, o sea, todo el círculo no se veía rayo hasta que este tenía hecho una mosquecita y por ahí se veía. Uh-huh. Pues sabiendo la distancia que hay y la velocidad que giraba esto, se calculaba la velocidad de la luz. Sí. Otra forma que es más astronómica. Es la de Lito, es la que Lito llega persiguiendo tantos años. La fórmula de Roemer-Lito. Sí. Sí. Viene llamándose así desde hace un tiempo. El método de Roemer-Lito, magallánico. Le voy a tener que poner el tercer nombre, que es el que me impide hacerla, que es Alvarello. Cuando termine con el tercer nombre, bueno, entonces pues, lo podré hacer. La forma de medir la luz es muy, muy ocurrente y que podemos hacer cualquiera de nosotros con un mínimo de técnica, incluso cuando lo hagamos Lito y yo, ya tenemos prometido hacerla, sí, sí. Vendrás a verla. Y es, tú sabes que la órbita de la Tierra es casi elíptica, entonces si tú, cuando estás en uno de los extremos, miras a Júpiter y calculas cuánto tiempo tarda un eclipse allí de una de sus lunas, cualquiera. Pasan 6 meses y lo mides desde la otra punta de la órbita, sí, de la Tierra. Y ese mismo eclipse, con ese mismo planeta, o sea, esa misma luna, imagínate que es Europa, lo mides. Entonces, hay una diferencia de tiempo entre medirlo en un sitio y en otro. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre los dos puntos que actúan medio es muy grande. Ajá. Entonces, ¿por qué es diferente el tiempo transcurrido? Porque la luz ha viajado mucho más kilómetros. Entonces, mides un eclipse, mides el otro, y sabiendo la distancia que hay en la órbita de la Tierra, sabes la velocidad de la luz. Es un método que hizo Roemer en su día, muy ocurrente, y le salió bastante preciso. ¿Y cómo supo cuál era el satélite de Júpiter que estabas buscando? Porque yo los veo y me parecen todos iguales. No, aprovechó el más interior. ¿Lo salió, o qué? No, el más interior, que es el que gira más deprisa, Io. Io era el más propicio porque era el que tenía más eclipses al cabo de por tiempo, ¿no? Porque, claro, como sabéis, las órbitas de los planetas, contra más cerquita, lejos, más lento va. Entonces, si esperamos un eclipse de Calisto, pues hay que esperar sentado. Sin embargo, IO tiene eclipses cada pocos días, me parece. Son pocos días, o incluso horas, ¿no? No me acuerdo exactamente. Sí, porque Júpiter gira sobre sí mismo, sí, cada 9 o 10 horas. IO está en medio gira rapidísimo. Entonces se escogió ese planeta precisamente por eso, por comodidad simplemente, ¿no? Y nada, pues esa es aplicar que la velocidad de la luz se supone constante y hacer pues la mecánica normal de hace bastante tiempo, de la época de Newton, y se calcula de que la luz tarda un ratito. Mucho. Pero fue eso, fue comodidad. IO fue comodidad. Mucho suponer eso de que la velocidad de la luz es constante. Por eso lo he dicho, lo he remarcado. Sí. Suponiendo que la velocidad C sea constante. Hay, que, otro, hay otro famoso experimento que ya que precisamente fue el que dio pie a que hubiera que buscar una explicación, que fue el de Michelson Morley. Sí, lo conoceréis. Sí, el del éter. El famoso éter. El del famoso éter lumínico. Sí, que sí. Tiene mucho que ver con la constante de la velocidad de... Sí, con el desarrollo de la teoría de la relatividad. Mm. Tanto los precursores matemáticos del espacio de Minkowski que hizo elucubraciones mentales matemáticas, ¿no? Del espacio de cuatro dimensiones y los problemas que había con el experimento de Michelson-Morley para desacreditar el éter o tenerlo. El éter era la sustancia que se suponía que había en el espacio, porque en la mentalidad del siglo pasado, decir espacio absoluto vacío no tiraba mucho. Entonces siempre se le suponía que era imposible que algo se transmitiera en el vacío. Claro. Tenía que tener un medio material, el alumno podía estar en el vacío. Y esa cosa que transmitía la luz le llamaron éter. Tenía un soporte, todas las cosas se mueven en un soporte. El sonido en el aire, los movimientos, las cosas que se movían, pues tenían su medio de transmisión dentro. Y la luz, pues tenía que tener uno. Y el vacío era impensable, así que tenía que ser un medio material. Y por ser medio material, tenía que arrastrar el sistema, el rozamiento en ese medio se tenía que notar. Y ese fue el experimento de Michelson-Morley para intentar ver si había rozamiento con el éter, si ese éter se notaba en el desplazamiento y dio negativo. El problema era que Michelson-Morley querían detectar el movimiento absoluto. Dice, claro, si todos los movimientos se mueven respecto del éter, el éter es el eje, o sea, el sistema de referencia absoluto que ve mover a todo lo demás. Y ponían el interferómetro, medían C, 300.000 kilómetros por segundo. No había ningún tipo de... Fue uno de los errores de la física que más frutos después han tenido. Porque realmente fue un fracaso. Buscaban el éter y no había nada de eso. Bueno, José Luis, si yo voy más rápida que la velocidad de la luz, ¿qué veo? No puedes. Eso te iba a decir, no puedes, pero además, si intentase acercarte, te pasaría algo que no te gusta, que no le gusta ni a la mujer, que aumenta el peso. Perdón, la masa. Uy, infinito. Más, sí, hasta infinito, efectivamente. O sea, una hélice del tamaño del universo. ¿Y qué ley le prohíbe? La ley de la relatividad, lo que acabo de comentar ahora mismo. Sí. O sea, no hay nada que pueda circular más. Dice que la ley lo prohíbe, mira a mí. Porque tú eres el abogado. La 34 va a 78 de 12 de diciembre. No, es una ley física que de la relatividad concretamente que dice que nada puede ir más rápido que la luz. Si algo va a la velocidad de la luz, es luz. O sea, si tú te pones a ir a la velocidad de la luz, cuando llegas a la velocidad de la luz, eres luz. No. Claro. La luz se puede... En el vacío. En medios materiales sí hay cosas que van más rápido que la luz. Por ejemplo, el efecto Cherenkov. La radiación Cherenkov. Dicen... Cuando hicieron experimentos de teletransporte, al teletransportar partículas, informaciones cuánticas y estas cosas que decían, iba más rápido que la luz. Las cosas llegaban antes de salir, por la explicación que daba el científico. No, lo que se trata aquí es que la velocidad de luz, según las ecuaciones y la física que tenemos ahora mismo, de la relatividad especial y general, es que es un límite. O sea, puede que haya cosas que se muevan a más velocidad de la luz, pero nunca pueden pasar a valer menos, con lo cual nosotros no nos enteramos. Y los que estamos, digamos, a este lado de velocidades, nunca podemos llegar a pasar más a velocidades más grandes que la luz. Claro. Es poner, o sea, una barrera, digamos. Es una barrera hacia los límites. Puede ser que haya cosas que se muevan más rápido que la luz, pero nunca pueden pasar a valer menos. Si hay una cosa que se mueva 7 veces la velocidad de la luz, pues puede existir perfectamente, pero nosotros no lo vamos a apreciar. Y nunca puede llegar a valer 6, 5, 4, 3, 2, 0,8, ¿no? Porque entonces ya esa barrera la ha pasado. La relatividad especial también puede explicar lo que pasa a las estrellas supermasivas, ¿no? Para cuando se forman agujeros negros y esto, ¿no? También en la base del agujero negro. Sí, pero es más bien la general. Cuando hablas de la gravedad, de gravedad, en gravedad inmensa. Bueno, vamos a hablar de la especial, a ver si empiezan a surgir también preguntas. Nació todo en un artículo que publicó Einstein que se llamaba Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Fue la base de la relatividad general, o sea, perdón, especial o restringida. Y entonces estableció dos principios fundamentales sobre los que se basa toda la relatividad de Einstein, especial o restringida, que era que todos los objetos y observadores situados en sistemas inerciales ven las leyes de la física de la misma manera. Las leyes de la física son iguales de válidas. Los sistemas inerciales son aquellos que están en reposo respecto de otro o moviéndose respecto de otro a velocidad constante. Eso es un sistema inercial. Por ejemplo, el típico tren que pasa a una velocidad constante y el señor que está en la estación viéndolo pasar. Si el tren pasa acelerando o frenando, no son sistemas inerciales. El que va dentro del tren notará ciertas fuerzas y ciertas cosas que el de afuera no. Todo el mundo hemos visto un tren frenar o un autobús y la sensación que tienes tú de irte para adelante o para atrás. No. A velocidad constante, ni el de adentro, o sea, las leyes físicas que están en el tren moviéndose y el que está afuera son exactamente equivalentes. Es más, el que está dentro, si no tuviera referencia de mirar afuera, no sabría nunca detectar si se está moviendo o es el otro el que está parado o es él el que está parado. ¿Vale? Esa es la ampliación de lo que Galileo... El principio de inercia. El principio de inercia de Galileo, lo que hace la relatividad especial es mejorarla ya con la adaptación a velocidades altas, pero es el principio que se conocía en la física de principio de relatividad de Galileo. Es justamente ese, pero ya mejorado, claro, tres siglillos o cuatro más adelante. Bueno, pues ese era el principio, se basa nada más que en dos principios básicos. Por eso la ley, según Einstein, siempre dice que era elegante, cuanto más corta mejor, cuanto menos principios, más elegante y mejor, ¿no? Pues este era uno fundamental, y el otro era que la velocidad de la luz en el vacío es c y no depende del movimiento de aquel que lo mida. Parece una tontería, pero eso es lo que ha derivado en todo lo que es la relatividad. Imagínate, para ponerte un ejemplo, que yo voy conduciendo un coche a 50 kilómetros por hora y un coche me adelanta a 100 kilómetros por hora. Parece, ¿no? Parado. No, yo estoy a 50 y el otro me adelanta a 100 kilómetros por hora. El que está en la acera me ve a mí a 50 y ve al otro a 100. Pero yo, ¿a cómo veo al otro? A 50. O sea, ese tipo de composición de velocidades, si yo voy para allá a 50 y uno viene para acá a 20, en realidad no estamos viendo los dos a 30, uno respecto del otro. Claro. Y respecto del suelo, pues yo a 50 y el otro a 20, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa si el que me adelanta a 100 kilómetros por hora, yo voy a 50 y el que me adelanta va a 100 y me manda un fogonazo? Yo mido ese fogonazo, esas largas que me hace o esas cortas, y yo mido la velocidad con los que me manda y mido c. Y yo le mando a él un fogonazo y él mide c. Pero es que el que está en el suelo, el que está en la acera, el fogonazo es de 100 kilómetros por hora y el de 50 mide c. Cosa incongruente, eso para tiene, aquella eso época. Tiene más miga de lo que parece, ¿eh? Sí, sí, pero miga. Cosa no. Que era en aquella época incongruente porque dice, no, si se va para allá a 100 kilómetros por hora y yo voy a 50, pues sería, si viene para acá la onda, c menos 50, porque yo voy hacia ella. Uh-huh. Y si y al que está en el suelo sería 100 kilómetros por hora que va para allá, más la onda que viene para acá, le resto los 100 kilómetros. No. Mueva como se mueva la cosa, el que mide C. 300.000 kilómetros por segundo. Otra formulación en plan negativa de la constancia de la velocidad de la luz es, dice, no sumará ni restará tu velocidad nunca a la velocidad de la luz. De la luz. O sea, la la misma... Es un mandamiento de la ley de Dios. Sí, sí, sí. No sumar, por eso digo, es negativo, porque no se puede sumar ni restar nunca. La velocidad de la luz no se puede sumar y restar algebraicamente como sumamos las velocidades de yo me muevo respecto de ti a tal, pues yo resto lo tuyo, y en realidad los dos nos movemos a tanto. Recapitulemos como Cherenkov. Yo voy corriendo, ¿no? O yo voy andando a 2 kilómetros por hora y te tiro una pelota que va a 20 kilómetros por hora, con lo cual la pelota te llega a 22 kilómetros por hora. Claro. Si yo en vez de andar a 2 kilómetros por hora voy corriendo a 20 kilómetros por hora, la pelota te llega a 40 kilómetros por hora. Pero si yo andando te enciendo la linterna, la luz va a 300.000 kilómetros, a C. Si voy a 20 kilómetros por hora, la velocidad C. Si voy a... Y si vas para atrás en vez de para adelante, a C. Todo te llega a la misma velocidad. Todo C. Lo he pillado. Sí. Y si vas a 0,9C, también a C. O sea, la velocidad, la luz pasa de mí. Totalmente, pasa de sistemas de referencia. De acuerdo, lo acabo de pillar. Es una velocidad tan inmensa. Entre eso de que los sistemas inerciales todos ven la misma ley de la física y la velocidad, la constancia, la velocidad de la luz, eso, con esos dos principios saca todo, de ahí parte toda la física que tiene de dilatación del tiempo, contracción de longitudes, etcétera, etcétera, que ahora comentaremos. Solamente con esos dos sencillos, aparentemente, principios. Pero es una velocidad tan inmensa que no tiene por qué tener los puntos de referencia, se quedan con respecto a una velocidad tan inmensa. Sí, pero no caben puntos de referencia. Por eso, pero no los hay. Entre sistemas de referencia inerciales, es decir, la luz. ¿Qué le vas a sumar a la velocidad de la luz? No, es que me piden que hagamos una pausa y ahora mi compañero se ha callado. Si yo quería que tú hablaras y contaras lo que tú estabas diciendo. ¿Ahí lo bueno que es? ahora está hablando. El compañero ha empezado su idea. Hacemos una pausita musical. Vamos a hacer una pausita. Con la dilatación de longitudes. Que eso, porque yo estoy aquí hoy totalmente perdido. Tendré que escuchar el programa grabado. Pues a ver qué se me ocurre a mí poner por aquí de música. Mi compañero, no sé si parece. Uy, ahora está bebiendo agua y está calladito. Pues yo me voy a Eurovisión, que es la música buena, la más apropiada. Y ahí están los aplausos de mis compañeros, porque yo sé que a ellos les gusta. ¿Y qué podemos escuchar, por ejemplo? Pues, por ejemplo, ¿está? Los New Seekers. You know I beg, steal or borrow. You know I beg, steal or borrow. Primera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Cada atardecer, al ponerse el sol, sale a pasear por la calle mayor. Su Pamela, su Pamela, su traje de almidón, perfume de jazmín, botines de charol. Lady, lady, lady, se pinta los ojos. ¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Pues ya estamos aquí de nuevo en la sintonía del 107.8 de la FM de Fronteras Radio y con nuestros compañeros que hoy nos están hablando de las cosas que Einstein nos enseñó. Por eso estamos con la relatividad especial o restringida, y si os acordáis, por ejemplo, Las leyes de Newton son tres. Bueno, pues las de Einstein de la restringida son dos. Cuanto más sencillo, más... La cosa es, cuanto más sencillo mejor, pero no demasiado sencillo. Bueno, pues ¿había como duda consecuencia, por ahí? Había levantado la mano. Sí, era una pregunta de mi estilo. Ya sé que el electrofotón automagnético, gracias a Einstein, porque las puertas del ascensor no me cortan la nariz. Lo siguiente era el movimiento moroniano, gracias a Einstein, porque las amebas se pudieron moverse gracias a ese efecto. ¿Esto a mí, a día de hoy, me sirve para algo? Saber que un gemelo crece y otro no, y que los relojes de tal y cual, y que Alicia se va a convertir en tortellini si va a mucha velocidad. ¿Eso, pues, a día de hoy, la vida práctica sirve para algo? Sí, sirve para la vida práctica, no sé yo tanto, pero la vida científica sí. O sea, tú mandas... Ahora, por ejemplo, al final tenía yo algunos casos prácticos, sobre todo la relatividad en general. Por cómo los GPS, los relojes de los GPS, como están tan lejos, moviéndose muy deprisa, pues retrasan respecto de la Tierra, hay que corregirlo. Los relojes de los satélites GPS. Y eso lo sabemos gracias a Einstein, a la cosa hecha de los gemelos. Haríamos los cálculos mal. Muy bien. Y sabemos cómo se desintegran ciertas partículas, los periodos de desintegración de ciertas partículas que no cuadran con la experiencia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta que van muy deprisa, y sus periodos de desintegración no son los que deberían ser, en teoría, sino que son otros. Estamos hablando de piedras que se encuentran uno por la calle. No, de partículas, radiaciones que vienen de fuera, radiaciones cósmicas, etcétera, etcétera. Es una aplicación mucho más teórica, pero igualmente importante, ¿no? Bueno, pues como consecuencia de estas dos leyes sencillas, la constancia de las leyes de la física respecto de observadores inerciales y la constancia de la velocidad de la luz, pues sacan primeramente dos consecuencias muy sencillas. Bueno, yo diría que tres. Lo que se hayan venido a llamar la dilatación del tiempo, la contracción de longitudes y la equivalencia masa y energía. La equivalencia, para empezar por una, la más conocida, la equivalencia masa y energía, un artículo que publicó también este mismo año, el año fantástico de este, que era, ¿depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía? En este sencillo artículo, que no era ni siquiera muy largo, fue donde primero se mostró su E igual a mc al cuadrado. Es decir, la energía y la masa y la energía son una misma cosa. Es equivalente masa y energía, con esta sencilla fórmula, entre comillas, ¿no? La energía es igual a la masa de la... en cuestión, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, cualquier masa es energía, cualquier energía tiene asociada o equivalentemente una masa. Y viceversa, ¿no? La masa lleva asociada la energía. La masa lleva asociada una energía y la energía, por ejemplo, la luz, que no tiene masa, lleva asociada, en el fondo, una masa. Una masa. Bueno, y los otros dos fenómenos son la dilatación de las longitudes y la contracción del tiempo. ¿Cómo lo explicamos esto sencillamente? Pues sencillamente le podemos decir que si yo soy un observador inercial y veo un tren pasar por delante de mí con una velocidad de 0,8 veces la velocidad de la luz, o sea, muy próxima, 0,9 veces la velocidad de la luz, muy próxima de la luz, muy grande, yo si consigo medir la longitud de ese tren, veré que mide más, es más largo, que si lo mido cuando está parado. Un efecto, corta. Más corto, exactamente. Dilatación del tiempo y contracción. Y contracción de la longitud. Cuando se frena, se alarga el tren, ¿no? No. Si pasa muy deprisa por delante de mí, a velocidades próximas a la luz, y yo soy capaz, de alguna manera, de medir su longitud, si en reposo, cuando yo estoy en reposo respecto a él, yo mido que el tren mide 20 metros, yo cuando se está moviendo me diré que mide 19. Y cuanto más deprisa se está moviendo el tren, lo mediré más cortito. ¿Y alguien ha puesto un tren a 0,8 la velocidad de la luz? No, pero se han puesto electrones moviéndose muy deprisa y la distancia que recorren... Como ejemplo, a mí me pusieron en un examen de relatividad si podía meter un tren de 150 metros entre dos puertas que están separadas 100 metros. Y la respuesta es sí. Se tiene que ver a la velocidad. Me pedían también la velocidad a la que tenía que pasar, pero sí, podía meter un tren de 150 metros entre dos puertas que miden 100. Y tú dices, pues ¿cómo que no? Ocurre. Pues sí. Voy a explicarlo yo con los pacientes, porque hay pacientes que no entran por ciertas puertas. Sí. Le digo al enfermero, espérate, me lo pones a 0,8 al paciente con la camilla que seguro que pasa. Bueno, pues este es un efecto muy, muy curioso y efectivamente ocurre. Es decir, no es una cosa teórica con sus las formulitas, las transformadas de Lorentz que se llaman, etcétera. Uh-huh. No es pura ficción, es que ocurre. O sea, okay. Cuando tú mides una radiación que viene del espacio a velocidad próxima de la luz, por ejemplo rayos cósmicos, pues deberían tardar en atravesar la atmósfera, que mide tanto, pues tanto segundo. Y no tardan eso, ¿por qué? Porque para ellos la atmósfera no mide X kilómetros, mide mucho menos, es más cortita. ¿De acuerdo? Y eso ocurre, ¿eh? Porque radiación y partículas nos caen a diario, vamos, es una cosa constante. La otra, esto en cuanto a longitud, en cuanto a tiempo, es dilatación del tiempo. Es decir, los relojes que se mueven a altas velocidades, si dentro, yo tengo mi reloj en el andén del tren, y dentro del tren va otro con un reloj que lo hemos sincronizado, los dos antes de salir, y el tren pasa a velocidad próxima a la de la luz, el que va dentro va más despacio. El tiempo transcurre para él más lento. Es decir, yo suelto una piedra o hago cualquier experimento aquí en el andén y mido que eso ha tardado 2 segundos en ocurrir. Y ese mismo experimento lo realiza el que va dentro del tren y para él ha tardado 3 segundos en ocurrir. Ha tardado más tiempo. El tiempo para él transcurre más lentamente. Curioso, porque cuando esto se lo explica a alguien y empieza a entenderlo, dice, pero eso cómo va a ser. Y la respuesta típica. Dice, no, eso será que parece, ¿no? Sí, que parece. Será que a ti te parece que vamos despacio, ¿no? Pero va igual, ¿no? El reloj del tren, el reloj del tren funciona bien y el tuyo también. Y pasa. O sea, cuando yo pregunto, ¿y esto de verdad cómo narices se demuestra? Porque el reloj se desintegra a esa velocidad. Sí, pero se demuestra por eso, con las partículas es muy fácil de demostrar. Con los periodos de semidesintegración de las partículas, etcétera. Por ejemplo, recuerdo un experimento que era detección de unas partículas, creo que eran muones. ¿No? Muones. Entonces, los muones tienen un periodo de semidesintegración de X, muy cortito. Entonces, se fueron a medir los muones que nos llegaban de la atmósfera en lo alto de una montaña a 3.000 metros de altura o 2.000 y pico de metros y midieron lo mismo a nivel del mar. Entonces, dice, claro, si el periodo es tan corto, no debería llegar al nivel de mar casi ninguno. Si aquí medimos 10 por la hora, abajo ninguno ya. Porque, claro, al atravesado 3.000 metros y el periodo es de no sé cuánto, total, que no deberíamos medir casi ninguno. Y se medían casi lo mismo. ¿Por qué? Porque el periodo de desintegración de un segundo, por ejemplo, era en reposo, pero en movimiento es mucho más lento. Son 5 segundos, y claro, en 5 segundos da tiempo a casi todos a atravesar esos 3.000 metros y a detectar muchos en la parte de abajo. Hay un experimento muy famoso a finales de los años 60. El avión espía, el Black Bear norteamericano, hizo un ensayo con dos relojes atómicos, uno situado en la base de Edward y otro en el avión, y giró durante, creo recordar que fueron 20 y tantas horas, no llegó al día. Y había un retraso de un reloj con respecto a otro. Se demostró científicamente de que, técnicamente además, de que a velocidades de 4 más, 5 más, más son 1.200 kilómetros por hora aproximadamente. Era un reloj de uranio plomo. Y se comprobó que el reloj que iba en el Black Bear tenía algunas millonésimas de segundo, en este caso, menos que el que estaba en la base aérea. El fenómeno, lo que pasa en realidad, se dilató el tiempo. Sí, claro. O sea, el piloto no había envejecido tanto como el controlador aéreo. No cabe la posibilidad de que fallaran las pilas del reloj ni nada, ¿no? No van precisamente con pilas esos relojes. El efecto de la dilatación del tiempo y de la contracción de la longitud es que son fenómenos ligados uno con otro. El experimento este que ha comentado José Luis de la detección de los muones es que primero tenemos que hacer un ejercicio de quedar en nuestro sistema de laboratorio y después meternos en el pellejo del muón. Nosotros detectamos el muón desde nuestra forma de nuestra observación. ¿Por qué? Porque el tiempo para un objeto en movimiento cercano a la velocidad de la luz se dilata. Entonces, el tiempo de semidesintegración es más largo y le da tiempo a llegar. Pero si nos ponemos en el pellejo del muón. El muón puede llegar abajo, ¿por qué? Porque la longitud al suelo es más corta. Su tiempo de semidesintegración es el que es. El que sea, es fijo. Pero él tiene el objeto, el objeto, el final lo tiene más cerca. Entonces yo veo, desde la punta de la montaña él no cambia hasta su... el mar, yo veo 2.000 metros. Pero el muón ve 1.500. Claro, claro. Por eso le da tiempo a llegar. Va muy deprisa. Es que hay que jugar con las dos a la vez. No va bien, ¿entiendes? Porque de la punta de la montaña a la playa hay 2.000 metros, ¿entiendes? Pero 2.000 metros para ti. No, no, 2.000 metros, 2.000 metros. No hay 1.500 metros. Sí, no. Si se mueve la velocidad de la luz, hay 800 metros a lo mejor. Es que eso lo puede comer. Es que eso lo puede comer. ¿Cómo metía un tren de 150 metros en 100? Pues, no es una cosa que puede, como ha dicho antes Marco. La clave, ha dicho el espacio. Eso no es como. No es lo que ha dicho Marco antes. Dice, no, será que parece y tal. No, es que es así. Es así. Son leyes físicas. Y para el muón, si te podías tú montar encima de uno y medir de alguna manera con rayo de luz o lo que sea, mides que esa montaña tiene 800 metros. Y cuando lo mides en parado, inquieto, tiene 3.000. Yo, dentro del muón, saco un metro. Sí. ¿Entiendes? Y mido 1.500. Y tú, al lado mía, fuera del muón, 2.000 metros. ¿No? ¿Sí? ¿Qué pasa? No. ¿Un centímetro es un centímetro? No. Lo que yo decía. Porque tu centímetro es más corto que el mío. Claro. Sí. Es de más relatividad. Eso es la relatividad, El tamaño ya no importa. Eso ha sonado excusa más que teoría científica. Mire, yo estoy entretenido en otras labores y digo, voy a mirar. ¿Qué estáis hablando? Es que no tengo que estar pendiente totalmente. Ahora estamos hablando de tamaños. De vosotros, ¿eh? El tamaño. Marco me tiene preocupado. Viene de París totalmente. De contracción de longitudes y de dilatación del tiempo. Ya. Seguí. Bueno, pues yo creo que ¿qué estamos? Un momentito, no me interesa ir a la velocidad de la luz, ¿no? Si ¿cómo? Se acorta el tema, no me interesa ir a la velocidad de la luz. No, te interesa ir bien despacito. Bien despacito. Vale, despacito con la letra. que se acorte el tiempo y se dilate la longitud. Bien. Acabo de entender la teoría. Hay que irte adelante. Sí. Bueno, eso es física extrema. Bueno, que Alfonso, quedan poquito tiempo para empezar la general, ¿no? Pues mira, quedan 7 minutos. Bueno, pues 7 minutos. Si vas a la velocidad de la luz, tendrás más tiempo. Dilataremos un poquito. Bueno, pues vamos a darle un repaso así rapidito a la actividad general. La actividad general, como os dije al principio, es cuando hablamos de cosas muy grandes, ¿no? Planetas, o sea, la gravedad va muy bien aquí en la superficie de la Tierra. La gravedad es G, todas las cosas caen para abajo con su aceleración, etcétera, etcétera. Pero cuando ya hablamos de masas enormes, pues aparece ya una gravedad ya que tenemos que meterle otra cosita más, que es la relatividad general. Cuando hablamos de gravedades ya y de masas muy grandes. Bien, pues igual que se basa en la restringida, en unos principios básicos, pues el principio básico de la general es el principio de equivalencia. El principio de equivalencia, o el principio que dice que la masa inercial y la masa gravitatoria es la misma cosa, no hay forma de distinguirla, no hay experimento capaz de distinguirla. Me explico. La masa inercial y la masa gravitatoria es la que tú sientes por estar cerca de una masa. Por ejemplo, tú estás en la superficie de la Tierra, saltas y sientes G, o sea, 9,8 metros partido segundo cuadrado. Y entonces, con esa G que tienes constantemente a tu alrededor, pues tú te mueves, corres, saltas, te desplazas, te levantas, te sientas. Si tú estuvieras en un cohete espacial y ese cohete fuera con una aceleración constante de 9,8 metros partido segundo cuadrado, ¿tú podrías detectar que no estás en la Tierra? Lo que allí te ocurre, tu forma de moverte, cuando tiras una cosa al suelo, la tiras para arriba, para abajo, un péndulo. ¿Tú podrías diferenciar de alguna manera que tú estás en un cohete o que estás en la superficie de la Tierra? No puede. O sea, la masa gravitatoria es la que sientes por estar atraído por otra masa, la masa gravitatoria, y la inercial es la que sientes por estar en un sistema acelerado. Entonces, el principio de equivalencia dice que no hay manera de distinguir estas masas. Entonces, ¿movimiento es la misma cosa? No, el movimiento no es igual que reposo. Es simplemente que cuando tú tienes una aceleración, cuando tu cuerpo siente una aceleración, no puedes distinguir si la aceleración es porque te estás moviendo es decir, en un cohete espacial, o porque te está trayendo una masa. Estás sobre la superficie de la Tierra y estás notando la gravedad. Tú notas la misma cosa. Te mueves igual, te levantas, si te subes en una báscula y te pesas, pesas lo mismo, etcétera, etcétera. Si estuviéramos en esta habitación, estamos dentro de la superficie de la Tierra. Aquí hay una gravedad G. No vemos ventanas ni nada al exterior para no tener referencia de fuera. Si en vez de estar aquí, estuviéramos en el espacio interestelar, moviéndonos en un cohete que se moviera a 9,8 metros segundo cuadrado, el micrófono estaría, no se caería el micrófono para un lado, ni veríamos que la gente flota, estaríamos exactamente igual que ahora. Y con las cuatro paredes cerradas, o las seis mejor dicho, diríamos, ¿dónde estamos? ¿Estamos a la Tierra o en un cohete moviéndonos? No lo podríamos diferenciar de ninguna manera. ¿Experimentos? Pues calculo G. Tiro un vaso este, lo tiro al suelo, mido lo que tarda en caer y demás, 9,8. Pues estoy en la Tierra. Y resulta que no, estoy en un cohete. O sea, masa inercial y gravitatoria, no hay manera ni experimento capaz de diferenciarla. Eso es el primer principio que se llama principio de equivalencia. En la masa inercial y la gravitatoria pesa lo mismo, ¿vale? Si Newton hubiera estado en un cohete y hubiera visto la manzana caer, diría fuerza igual a G por M partido, igual, porque la gravedad es la misma que sentía, ¿no? Bueno, pues esto es uno de los fundamentos de la gravitación, o sea, de la teoría de la relatividad general. Otro sería la luz, la luz. ¿Tiene masa o no tiene masa? No tiene masa, en definitiva no tiene masa, pero cuando pasa por grandes masas son capaces, la luz es capaz de curvarse como si se viera atraída por ella. ¿Cómo se puede compaginar estos dos fenómenos? Pues Einstein pensó que realmente no es que la luz no vaya en línea recta ni que tenga masa o que se curve, sino lo que está curvado es el propio espacio. Las masas, las masas crean a su alrededor un campo gravitatorio que lo que hace es que curva el espacio que tiene a su alrededor. Pero ese espacio antes es recto. Sí, el espacio antes es recto. Pones una masa de tamaño del Sol y curva a su alrededor, o de la Tierra o de una masa grande. A una distancia. Tú curvas el espacio a tu nivel. Tú también curvas el espacio a tu nivel. Bueno, ¿y pero qué es el espacio? Por lo que hay entre un planeta y otro, el espacio. Pero, ojo, porque curva el espacio en una cuarta dimensión. El espacio tridimensional se curva en otra dimensión. En una cuarta. Dimensión. Entonces, en realidad, cuando la luz viene en línea recta, y como siempre, la línea recta es la distancia más corta que hay entre dos puntos, en un espacio curvo, no es siempre una recta, puede ser una curva. Imagínate un globo. Y pintar dos puntos, y el espacio más corto que hay entre los dos puntos siguiendo la superficie del globo no es una recta, una curva, ¿vale? Entonces, al pasar por cerca de ese espacio deformado, entre comillas, por esa gran masa, pues sigue la línea más corta. Que es la geodésica. Una curva, eso en realidad. Es geodésica. Entonces, ahí reformula lo de que la luz no va en línea recta, sino la luz va sobre la geodésica del espacio. ¿Y eso se ha demostrado? Se ha demostrado. ¿Hay una máquina que demuestra que el espacio se curva? Sí, sí, sí. Sí, se ha demostrado. Y hay varios experimentos fundamentales de la física, que por aquí veníamos a... sería la precesión del perihelio de Mercurio. El perihelio de Mercurio, que es la órbita de Mercurio, nuevamente, si no hubiera este efecto de gravitatorio, de gravitación general, por estar tan cerca del Sol, y que cuanto más cerca, claro, la influencia de esa deformación espacio-tiempo es más grande, pues el perihelio sería siempre constante. En cambio, se va desplazando, ¿por qué? Justamente pone las ecuaciones que dedujo Einstein y sale exactamente lo que se tiene que desviar. Es una de las... la curvatura de la luz con los eclipses, ya lo hemos visto alguna que otra vez, y sale también perfecto las ecuaciones de Einstein. Y otra que traigo aquí, curiosa, que es la dilatación gravitacional del tiempo en el sistema GPS. Es muy curioso porque no lo desconocía. Bueno, debido a la velocidad relativa entre los relojes que están en la Tierra y los que están en los satélites, los que están en los satélites irán levemente más lentos porque van mucho más deprisa. En los satélites la gravedad es más tenue que en la Tierra, por lo tanto los relojes irán levemente más rápidos que en la Tierra. Entonces, por un lado va más rápido, por otro lado va más lento. Si estuviera a un radio el satélite de 1,5 veces el terrestre, se compensaría un efecto gravitatorio con un efecto de velocidad. Pero como están cerca de 4 veces, pues ahí no se compensan. Y realmente los relojes de los satélites van más rápido que los terrestres. Si no se corrigiera ese efecto, habría un desfase de 38 microsegundos cada día, lo que provocaría un error de posición de 11 kilómetros. O sea, si no se corrigiera este efecto de relatividad general, los GPS no apuntarían nunca para ningún lado correctamente. 11 kilómetros. Por ejemplo, una aplicación fastidiosa. No te gusta. Una pregunta tonta. Cuando tú hablas de relojes, ¿a qué te refieres? ¿Relojes de maquinaria o relojes digitales? No, el reloj es el sistema que tiene de medir el tiempo tú aquí y el satélite allí. Puede ser atómico, digital, cuerda. El problema es el tiempo, ¿no? Sí, el tiempo, ¿no? El sistema de... Hombre, será una cosa muy precisa, digital, claro. Supongo, incluso... Si tiene que precisar un GPS, una posición tan exacta, será atómico quizá. Pero si tú lo bajas aquí en la Tierra y lo dejas quieto, marca una cosa, y si lo pones a moverse con esas velocidades a rueda de tierra tan grande y con esa gravedad mucho menor que aquí, pues ya no mide lo mismo que aquí. Tienes que poner un reloj que te mida del orden del error que tú pretendes pillar, porque un reloj digital allí y aquí es la misma hora. Bueno, ¿y el remedio cuál es? Tendrías que utilizar un atómico. El instrumento que mida la precisión de un fenómeno tiene que tener 10 veces su margen de error. El orden, preciso, claro. El orden que va a medir. Si no, estadísticamente, el error se come a la, se la come, medida. Claro. Tiene que tener un reloj 10 veces más preciso para poder compararlo con el que tiene en la pulsera. Y con respecto a la curvatura del espacio, hay una frase que creo que no dijiste el otro día de Einstein, es si mi vista fuese infinita, me terminaría viendo el cogote. El cogote. Exactamente. Pero no ahora, sino dentro de no sé cuántos años. Una cosa en cuanto al tiempo también, es muy curiosa. Ahí también entraba las ideas que tenía preconcebidas Einstein. No se vería el cogote. Él pensaba que el espacio estaba curvado hacia adentro, o sea, cóncavo. En realidad no. Casi plano es. Eso es plano. A un 0,02. Esa figura de que el espacio era como un donut. Que yo lo he leído yo alguna vez. Sí. Cerrado sobre sí mismo. Crudo. Ya desde los experimentos actuales, lo de cerrado sobre sí mismo. Se está descartando, pero que hubo una época en que se creía que era un neumático. Era un neumático. A día de hoy, el espacio como es. Prácticamente plano. Plano, ligeramente... Es como un paño hiperbólico. Hiperbólico. Un paño de cocina tirado encima de la... Lo llegaron a comparar... Un poco, muy poco. Lo llegaron a comparar como un paño de cocina arrugado. Pero... En cuatro dimensiones. Pero en esa cuarta dimensión la gente respira. Tan plano... Un momento, Antonio, habla por el micro, si no, no se te escucha. Tan plano, querido alumno, que si tiraras una pelota... sobre un tejado a dos aguas, sobre la superficie del universo, de nuestro universo, lo tiraras con precisión milimétrica, se llevaría kilómetros y kilómetros y kilómetros sobre el vértice perfecto de del tejado de las dos. O sea, prácticamente la desviación que tiene sobre lo plano es... Mínima y lo se que, está buscando eso por es lo que hay ahora hay mismo con las medidas y las cosas que hay ahora mismo. Ya. Dentro de 5 o 10 años descubrimos unas radiaciones extrañas que hasta ahora no se han detectado y tal, y se supone que sale todo curvo y todo, ¿sabes? Con lo que hay ahora mismo es así. Pero mi pregunta es, mañana me dice, no, mira, hemos descubierto que el espacio es curvo. Pero yo sigo siendo igual, ¿no? Dos brazos, dos piernas. Sí. Es que pero es tan grande que no te afecta. Se trata de el origen del universo, medianamente se conoce, pero no se sabe el destino. Y lo que busca la gente es el destino. ¿Vamos a estar así ilimitadamente expandiéndonos ad infinitum? ¿O llega un Big Crunch y todo va para atrás? ¿O de repente se curva y... O sea, el final del universo es lo que cambia según sea plano, curvo, etcétera. ¿Y el tiempo tiene forma? Y el tiempo no, forma no, el espacio lo que tiene, bueno, el espacio-tiempo, porque como es todo junto, el tiempo lo que hace es modelar el espacio. El tiempo redondo cuando manecilla dice. Bueno, pues los 7 minutos que quedaban han sido alargados. Sí, pues, nada, pues ya la, hemos terminado con la, este para el próximo día. En la radio también más, todo es relativo. Más, ajá, y mejor. Cuando el señor director quiere, se alarga el tiempo. Me había dado cuenta, ¿no? Ha sido merecido el. Hombre, que me parecía que estaba el tema bastante interesante como para cortarlo así de sopetón. Bueno, si no tenéis más que decir, la semana que viene queda más tema que hablar, José Luis. ¿Cómo? ¿Queda más tema que hablar? No, de esto ya quería general, restringida. Es que la general, para meterse en fregado, no podemos. Hemos dicho aquí dos, no podemos. Dos cosas y algún ejemplo práctico, y ya sé, porque la, es mucho más complicado de. La página web que recomendaste al principio, ¿cuál era? Omerique. Omerique.net. Porque creo que merece la pena recordarla. Sí, sí, sí, merece, sí, la, sí, pena. www.omerique.net. Oye, en el parque, tú que lo conoces bien, el Parque de la Ciencia de Granada, ¿se puede ver esto? ¿Esto se más bien? ¿Sobre la relatividad? ¿Sabes tú si hay algo? No, sobre la relatividad, si no hay. Bueno, hay un Einstein en la puerta. Yo creo que este año, por ser el año de la física, igual han puesto un monográfico o algo. Pero allí más bien lo que es de tocar y de experimentar es cosas más físicas. Hay un Einstein en la puerta. Sí, ¿no? Un, sí, estatua de bronce. Puedes tocar, sí, a Einstein, ¿no? Hay un Einstein, te sentás con él en un banquito y te haces foto. Yo me hice una foto, yo tengo una foto con él. Sí, otros compañeros míos. No os podéis ni imaginar lo frío que está Einstein en diciembre. Digo. Sí, sí, es una frío, estatua en donde no es mármol ni piedra, es metal. Está frío, pero frío. Precisamente la foto que yo tengo, estoy montado así en su farda. Así. Y con una bufanda, la gente le pone bufanda, pone gorro. Pone de todo. Y Madame Curie también está por allí, ¿no? Y Madame Curie está dentro, uh-huh, así con un matraz de Lermeyer en la mano. Ahí, ahí. Bueno, pues el programa de hoy ya está un poco revoltoso al principio, pero luego os habéis reconducido. Sí, sí, sí. No, es que viene gente de que hace mucho tiempo que no vemos y demás. Y nos ahora ponemos. Tenemos que conseguir que venga la agrupación de Cádiz. Ah, pues sí, sí, sí, sí. Por cierto, aviso, no sé cuándo, pero se prevé. Sabéis que Onda Jerez nos llevamos muy bien con ellos, ¿no? Ellos están haciendo un programa de televisión todas las noches desde el Club Nazaret y posiblemente nos llamen. Un segundito, he recibido una carta de la alcaldesa, casi se me olvida, diciendo que en Jerez hay muchas calles con nombres de hombres, casi todas, y de mujeres solamente relacionadas a vírgenes y santas y religiosas. Sí. Entonces están sensibilizadas al ayuntamiento con este tema y piden a las agrupaciones culturales que demos sugerencias para las nuevas calles, sí, que tengan nombre de mujeres. Y nosotros sugeriremos, si Dios quiere, que mandaremos nuestra carta, mujeres, por supuesto, científicas. Pues españolas o no. Y astrónomas que hay unas pocas. Y astrónomas que hay unas pocas. Tú gastas tu espacio. Así que es una iniciativa que casi se me olvida decirla, pero he recibido una carta de unas cuantas. De la alcaldesa. Pues hay bastante. Sí, sí. Henrietta Swan Leavitt. Plaza Henrietta Swan Leavitt, allí en Icobesa. Henrietta, claro. Florence. Avenida de Curie. Florence Nightingale. Avenida Isabel Suárez, una gran química. ¿Eh? Ay, pelota, que ya estás buscando la ventana de lanzamiento. Ay, pelota. Por si me está escuchando. Por si te está escuchando. Venga, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves.